Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. De la mano de Fede Tiki, Federico Padial, nos vamos a acercar a un tema que es apasionante: la presencia histórica de los templarios en Andalucía y la ruta atlántica. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues ante todo, dar las gracias a Centro Cultural de Julio, a Bauti, por supuesto, a Coli, a los amigos y ponentes que van a venir, y por supuesto a todos ustedes, ¿no? Porque sin ustedes pues no tendría sentido organizar un acto como este, ¿no? Bien, vamos a hablar de templarios, ¿no? Un tema, pues bueno, fácil y difícil de hablar, ¿no? Fácil, porque a todo el mundo nos gustan los templarios, ¿no? Es algo, un tema muy recurrente. Difícil, porque todos sabéis de templarios. Es muy fácil caer en lo burdo, contar lo que todos os han contado mil veces, ¿no? Yo, esta historia que os propongo, pues no voy a hablar ni de Hugo de Payén, no voy a hablar de esos nueve caballeros, ¿no?, que fueron a Jerusalén, no voy a hablar de Santo Grial, no voy a hablar de ningún objeto de poder, ¿no?, como siempre se habla, ¿no?, de ese Arca de la Alianza, ¿no?, etcétera, ¿no? Ni tampoco vamos a nombrar a Jean de Molay, ¿no?, ese famoso último gran maestre, ¿no?, y aquella maldición, ¿no? Yo simplemente voy a proponer, he puesto una bandera rota de templarios, ¿no?, esa última etapa de los templarios, y nos vamos, los voy a traer un poquito hacia la zona nuestra, ¿no?, porque por aquí estuvieron, ¿no?, toda la zona de la Baja Extremadura, toda la zona de Andalucía Occidental, ¿no?, que sería la que nos interesa, ¿no? Y voy a proponer algunas interrogantes. Vamos a ver si os gusta la aventura. Aparte, como me gusta mucho viajar, pues siempre en mis charlas y tal, pues recomiendo muchos lugares que podéis ver y podéis visitar y que os voy a enseñar, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Y lo primero que os presento es la famosa pata de la oca, ¿no?, un símbolo templario típico, ¿no?, siempre es asociado, ¿no?, a los lugares de riqueza templaria, ¿no? Yo, para mí, son, lo que te marca son tres cosas, ¿no?, las directrices bajo las que la orden se va a mover, ¿no?, que son los tres pilares principales, ¿no?, el poder militar, el poder económico y el poder espiritual. Como lo que vamos a ver, las encomiendas templarias siempre se van a regir por esos tres órdenes y siempre van a buscar lugares que cumplan esos tres requisitos, salvo honrosas excepciones, ¿no?, en las que solo va a haber uno, ¿no? Pero por lo general una gran comida se va a regir por esto. Vale, os traigo esto porque me interesa mucho, ¿no? Es un mapa de, pues simplemente de las cruzadas, ¿no?, del movimiento de las tropas en cruzadas y donde fueron, ¿no? Si os fijáis, pues la más clarita de arriba, ¿no?, pues son primero por tierra y luego por mar, ¿no? ¿De aquí qué nos interesa? Bueno, pues que los templarios, efectivamente, parten, todos sabemos, parten de Francia y parten hacia Oriente, pero es que en la última etapa, cuando ya Oriente se pierde y tal, lo que buscan es el Occidente, que es lo que nos interesa. Simplemente lo pongo para que os haga idea, veamos las rutas marítimas, veamos dónde estaban los puertos, ¿no? Si veis, pues España, pues por fuerza, y nuestras horas, pues por fuerza tienen que pasar sí o sí, tanto a la ida como a la vuelta. Y claro, pues después de hablar de eso, pues tenemos que hablar de la famosa flota templaria, ¿no? Es un tema muy discutido. Existir, existió, pero hay muy, muy pocos datos sobre ella, es un tema muy desconocido. Os dejo aquí algunos renglones. Por ejemplo, sabemos algunos barcos, sabemos el nombre de algunos barcos. Tenemos el Halcón, tenemos la Osa del Temple, tenemos alguna aventura, se baraja que sería entre 13 y 15 navíos, pero siempre hay un gran oscurantismo sobre ese tema. No se sabe, era como algo que no está constatado, no está registrado como tal, algo extraño dentro de la orden porque se registraba todo. Y luego tenemos un personaje como el Roger de Flor. Este personaje, sabemos bastante de él. Este señor fue sargento de armas templarios, capitaneado precisamente de Halcón del Temple. Es curioso, ¿no? Porque precisamente se llama así porque su padre era halconero. Él viene de una familia venida menos, es entregado de pequeño al templo de los Hornes y ya digo, llega a ser sargento del templo. Se sabe que tiene una gran acción en San Juan de Acre, la defensa de San Juan de Acre, y la posterior retirada. Y precisamente aquí también es su maldición, porque aquí es donde, bueno, pues se le acusa de que se apropia de ciertos tesoros, ¿no? Serían dádivas que le dan familias ricas por haberlo sacado. Al final este señor, pues bueno, a partir de aquí sale de la orden del temple, perdón, y se convierte en capitán almogado. Si viste ya ayer las famosas series que están echando de la Catedral del Mar, salieron estos señores que los presentaron como vikingos prácticamente. Los almogados, unas tropas mercenarias, estuvieron al servicio de la Corona de Aragón. Y Roger de Flor pues se destacó como capitán y bueno, pues en muchísimas incursiones. Lo que nos interesa es que si nos constata de que efectivamente había capitanes templarios y que había barcos templarios. Vamos a ver más cositas. Conflicto, ya digo, lo de los templarios de la flota pues está discutido. Sin embargo, por ejemplo, esto es muy interesante, tenemos en Marsella un conflicto que se crea, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, y los templarios, parece ser, se crea un conflicto en ese puerto. Dice así como algo tal, como los propietarios marselleses, los templarios tuvieron un conflicto a propósito del uso del puerto de Marsella, los armadores marselleses se quejaron del uso que hacía la flota templaria del puerto, ya que monopolizaban prácticamente todo el comercio. Los armadores presionan a los dignatarios, limitando el embarque de tropas templarias en su puerto y consiguiendo llegar a un pacto por el que se garantizaba un porcentaje mínimo del tráfico marítimo de mercancía en compensación. O sea, realmente, si había una tropa había una flota templaria, puesto que en un puerto tan importante llegaron a crear un conflicto porque lo acaparaban todo. 15 barcos, no lo sabemos, tendrían que estar ahí todos los barcos, o sea que posiblemente incluso habría más barcos. Los barcos realmente se llegan a, parece ser, ¿no?, a partir de los privilegios papales cuando empiezan a adquirir barcos. Se supone que también alquilaban barcos. Y tenemos dos datos también interesantes sobre la flota, ¿no? En 1191 ofrecerían al mismísimo Ricardo Corazón de León sus servicios para retirarse de la cruzada, la guerrilla cruzada famosa que todos sabemos que no llegó a buen puerto. Y hasta ahí mi primer conquistador, quedaste con este nombre que saldrá más veces, los que de sus barcos de la Cruyú, Barcelona también se supone que también había tenían algún barco, ya, para comenzar una nueva reconquista a Tierra Santa. O sea, cuando ofrecen barcos a reyes tan importantes, porque realmente tendría que haber una flota. Ya digo, esta flota, pues, muy discutida, historiadores dicen que sí, otros que no. A mí personalmente me parece que sí que la había. Vamos a ver más cositas. Pues, templario, vamos a hablar de puerto, ¿no? Ya que hemos hablado de la flota, ¿no? En esta foto, pues bueno, sale quizás el más famoso de ellos, ¿no? El de Rochelle, ¿no? Aquel famoso puerto de el que parten aquellos últimos barcos. Sabéis que cuando la herejía es donde se supuestamente el tesoro templario partiría de ese puerto, ¿no? Es lo que todos los historiadores y todos los investigadores tienen que pensar, ¿no? Realmente hay muchos más puertos. Tenemos en Flandes, en Italia, en Portugal, Francia, en Norte de Europa. En los más famosos, el de Rochelle, como ya he dicho, y el de Marsella, que ya hemos citado antes, y la Coyur, que también lo hemos citado antes. España, pues en España, lógicamente, al principio, pues estábamos conquistados por los árabes, pues hasta que no empieza la reconquista, no empiezan a tener puertos aquí. Sin embargo, es curioso porque sí que pasaban por el estrecho, que es algo también un dato muy curioso que está poco tratado. Una cosa interesante, que me interesa que luego salga a colación. El puerto de La Rochelle, el más importante, en un radio de 150 kilómetros tiene hasta 35 encomiendas para protegerlo y para hacer sus actividades. Quedamos con este dato que luego nos va a interesar. Posicionamiento de la península. Vamos a ver, ya pensamos que ya los templarios, pues bueno, ya en Tierra Santa no tienen nada que hacer, ya han hecho allí todo su trabajo, Tierra Santa se ha perdido, tienen que buscar nuevo sistema. ¿Qué es lo que buscan? Principalmente, aparte de que todos sabemos ya, todo el tema de monetario que hacen en comunidad, en España es un filón, En España tenemos la ruta de Santiago que se crea y la ruta de la Plata en este sentido, que bajaría hacia abajo, y la Reconquista, que bueno, pues es un buen sentido para ellos, una buena manera de luchar y de prestarse a los reyes para luego poder ir prebendas, ¿no? Vamos a quedarnos con la ruta de Santiago, que es la que nos interesa. Jerez de los Caballeros, el gran bailador. ¿Conocéis Jerez de los Caballeros? Tenemos ahí al lado, Baja Extremadura. Ahí se crea quizá lo que sería el mayor bailiato, el último gran bailiato, es una gran encomienda. Sería el último reino templario, ¿no? Como ya se ha dicho en varios libros y varios historiadores, ¿no? Aquí se crea una gran encomienda. Bajan por la ruta de la Plata, ellos van viendo terreno, ahora vamos a ver cómo muchas veces incluso ya lo tenían servido de antes, ellos vienen con Fernando III primero. Y fijaros, ellos van a trabajar, acordaros lo que hemos dicho de la pata de la boca. Poder económico, Burguillo del Cerro, como ahora vamos a ver. Poder militar, gran cantidad de castillos a su alrededor, que ahora lo veremos también. Poder espiritual, estamos en una ruta de peregrinación. Y una ruta, una zona que está llena de cultos milenarios, que también le interesaban mucho, los lugares de poder. Y ahora lo iremos viendo. Jerez de los Caballeros, recomiendo a todos que vayáis, súper interesante. Además, ahora después lo contaremos, no tiene su castillo pentagonal, por cierto, una forma muy curiosa. Los templarios en última, sabéis que es la forma de templario normalmente en la octogonal. Pero en última etapa se tienden al pentágono, a la forma de cinco lados. Aquí el castillo sería pentagonal, ya que la poco de cómo queda, pero no se ve bien la forma, pero era pentagonal. Y en Portugal vamos a ver formas pentagonales, que es donde las últimas construcciones que hacen y donde luego se refundan en los Caballeros de Cristo, ¿no? Y aquí vamos a hacer un poco de turismo. El Toriñuelo, eso lo vamos a encontrar entre Jerez de los Caballeros y Burguillo, y es un lugar de poder ancestral. Es un dolmen. Allí se han encontrado, como veis, un dios estelar, que son unas estelas, como las que hay muchas por la zona, de Cáceres. El dolmen es muy interesante, el dolmen estaba totalmente pintado por dentro, es de los pocos dolmenes que se conservan con pintura. Tiene un sol, tiene forma de serpiente. Las serpientes, todos sabemos, son forma energética, lo que se está presentando energía. Por lo tanto, sería un lugar telúrico y un lugar que posiblemente ellos conocieron, estudiaron y en el que estuvieron, ¿no? Hay más dolmen en la zona. Teníamos el de Valdacaba y Palomilla, también tenemos por ahí por la zona, o sea que no es el único dolmen. ¿Qué se conoce? Por la zona es muy desconocida en ese sentido. En el de los Caballeros también tenemos un santo muy particular, santo muy templario, San Bartolomé. Templarios tienen varios santos asociados siempre, ¿no? En este caso es curioso, ¿no?, que San Bartolomé ya se adoraba. Antes de la Reconquista ya se adoraba en Jerez de los Caballeros, ¿no? Tiene a día de hoy una fiesta muy curiosa, el 24, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, ¿no?, porque es una fiesta, lo voy a comentar, ya digo, siempre me gusta comentar un poquito las cosas que podemos visitar. Si os fijáis, San Bartolomé a los pies tiene como un diablillo atado, ¿no? Porque él es domador de diablos, ¿no? Sería como un poco exorcista, ¿no?, de diablos, ¿no? Pues bien, el día 24, a las 12 de la mañana, en la iglesia de San Bartolomé, se asoma por la torrecilla, se asoma un señor vestido de diablo. Entonces el pueblo estábamos esperando, ¿no? Y es muy curioso porque lo hace salir corriendo y lo que sí quiere simbolizar es que San Bartolomé soltaría ese día al diablo, ¿no? ¿Qué hacen en el pueblo? Pues el pueblo lo corretean prácticamente, ¿no? Y es muy curioso porque los niños le hacen los padres unas crucecitas, ¿no? Y lo que van detrás del diablo y lo van como las cruces, lo van exorcizando y lo van correteando por todo el pueblo. Dicho esto, además, es que el día antes, el 23, se hace la quema del rabo del diablo. Ven, con un pasto hacen un gran rabo, lo queman, hacen allí una romería espectacular, y lo que se les gusta son rabos de diablo, son los choricillos que hacen allí, bueno, pues se los comen también, ¿no? Y una manera de celebrar el diablo. Y bueno, pues una fiesta que la traigo a colación porque realmente es bastante pagana, ¿no? Y siempre los templos están relacionados con estos cultos y con estas fiestas, ¿no? Vean más cosas de poder que hay en la zona. La zona, fijaros las tumbas antropomorfas que podemos encontrar en la zona, ¿no? Es impresionante. Son fáciles de en bucle, si lo metéis, lo sacáis. La Basana es un puente que hay. Estas las tumbas. Están datadas romanas, a mí no me parecen romanas, me parecen para los cristianos en todo caso. Pero fijaros las formas una con un círculo abajo, un círculo arriba, otro un cuadrado arriba, un círculo abajo. Son grandes, cabe, yo quepo prácticamente un poco, yo quepo prácticamente, son grandes para la época. Y os digo que son un sitio de poder impresionante. Si no tenía más, si no os da cosas, podéis tumbar dentro. Y personalmente la sensación está en pie de acabado, ¿vale? La sensación es bastante curiosa, ¿no? Yo he llegado a oír, me gusta mucho el sitio de energéticos, ¿no? Y la sensación era de vacío, ¿sabes? Cuando te metes en un destro de vacío que estás escuchando, oyes tu propio cuerpo, pues esa sensación, ¿no? Que estás al aire libre, pero súper curioso. Vivido del cerro, aquí estaríamos ya en la parte económica de la pata de la oca, ¿no? ¿Por qué Burguillo del Cerro? Además, está al lado de Jerez de los Caballeros. Incluso recomiendo Burguillo del Cerro, tiene incluso más cosas que ver que Jerez de los Caballeros, ¿no? Lo tienen mucho mejor conservado, el ayuntamiento se le ha currado un montón, ¿no? Burguillo tiene un castillo espectacular, ahora veremos un poquito de él. Tiene un centro de interpretación templario espectacular. ¿Y por qué le interesa a Burguillo? Bueno, aparte de una gran extensión y generación de renta, contaría con el portazgo y el montazgo del Reino de León. ¿Qué quiere decir esto? Pues el portazgo sería que toda la mercancía que pasara por el Reino de León tendría que pagar diezmo. Y a pagar diezmo tendría que pagar aquí, en Burguillo y Alconchel. Fijaros, o sea, prácticamente una aduana a nivel nacional, ¿no? Se imaginaron la cantidad de dinero que aquello generaba. Y el montazgo sería los señores que pasarían con ganado. Imaginaros que estábamos en una zona de paso, Ruta de la Plata. En fin, o sea, eso era un choque de dinero, ¿no? Curiosamente, encontrar a fecha en 1283 que Alfonso X reintegra la orden Jerez, Fregenal, Burguillo y Alconchel. Y se reseña que Burguillo y Alconchel ya habían sido donadas por su abuelo Alfonso IX. O sea, estamos hablando de que antes de que se reconquistaron los territorios, el temple ya había solicitado esos puestos. Y se lo habían conseguido, por supuesto. O sea, imaginaros cómo funcionaban y cómo maquinaban para futuro, ¿eh? Esto forma parte también de Burguillos, San Juan Bautista. San Juan Bautista es una iglesia preciosa. Ahí está el sector de interpretación también, se ven restos de pinturas murales de época templaria. En San Juan Bautista era un ribal árabe era como la rábida, una rábita. Allí donde estarían los monjes árabes, los monjes que eran lo mismo que los templarios, porque eso ya estaba inventado, el monje guerrero estaba inventado. Pues allí hay una escuela islámica en este sentido, hay enterramiento. Tendríamos esta iglesia tan chula que ellos lo reconstruyen, le dan uso. Hay enterramientos también, hay enterramientos neotemplarios, porque luego de que los templarios se vayan allí, y la familia Zúñiga sigue haciendo, digamos, siguiendo las directrices un poco, ¿no?, de lo que era la forma de bitemplaria, ¿no? Ellos llevan a cabo muchas reformas. Hay que decir, antes de ser, era una iglesia visigoda, tiene muchísimo, se ven a malos restos, está, ya digo, recomiendo su visita, lo de genial el sitio, ¿no? Santa María de la Encina, otro sitio espectacular dentro del pueblo. Santa María de la Encina tiene una polémica muy grande. Hay quien lo ve templario y hay quien no. Hay estudios que dicen que sí, otros que no. Yo creo que tiene una parte que sí, otra que no. Si veis la foto, es genial también, se ve perfectamente. Está sobre una gran necrópolis. Ahí me veis una foto, hay tumbas antropomorfas repartidas por todo. Ya está en la ladera del castillo. Y abajo de Santa María, aquí la veis que es preciosa, está muy bien reconstruida además. Tendríamos lo que es un área cementerial. Este área cementerial, allí lo venden un poco templaria, las tumbas son muy espectaculares, esas cruces paté, realmente podrían ser visigodas, pero bueno, no deja de ser espectacular, la verdad es que es genial. Vamos por abajo una crista que hay y es fantástico. Hay que decir que Santa María de la Encina, pues, estuvo durante muchísimo tiempo prácticamente la ruina, se usó como cementerio entera. Allí nos contaba la chica, nos contaba que, bueno, que de pequeño pues se metían allí de chicos a jugar, se tiraban las tibias y los cráneos de un niño a otro. Hoy en día han reconstruido el centro de arte extremeño, y digo, está muy bien, pero sobre todo el área de cementería está genial, y si os paráis por fuera por las piedras, para mí lo más interesante es que es una necrópolis del siglo XIII. Otro sitio que vemos, que van cogiendo los templarios, ¿por qué? Porque son sitios de poder, son sitios interesantes para ellos, lo que pueden llevar a cabo su historia. Y el castillo. El castillo es súper interesante. El castillo está arriba de una colina, está bastante bien conservado, tiene una gran remodelación que es para matar al arquitecto, han puesto un muro allí criminal, pero bueno, las cosas del hombre lo haría con buena intención. Este castillo nos va a ofrecer cosas muy interesantes. Bueno, se puede visitar perfectamente, está abierto además. Subir para arriba, una cosecita, pero bueno, se sube bien. Cosa que no interesa, aquí veo un saludo a una amiga de marítima mía, que es Mari Carmen Lobato. Bien, esta chica es de allí, es una gran apasionada del misterio, ¿no? Y bueno, pues hablando con ella por Facebook y tal, sabiendo de que me gustaba mucho el sitio y tal, me comentó varias cosas muy interesantes del sitio, ¿no? Del castillo, ¿no? Si os fijáis en las fotos de la derecha, el castillo visto en planta, que se lleva foto de las logias. La demás acá, esa es la planta del castillo. Bien, pues si os fijáis la otra, que es el templo de la cúpula de Jerusalén, donde sería la roca, es que tiene la misma forma. Resulta súper curioso. Es algo, yo me quedé porque no me había fijado nunca. Y la forma pues es muy, muy parecida a ese sitio tan sagrado, ¿no? Y tan disputado, ¿no? Como es quizás de las más disputadas del mundo, ¿no? Y ahora, en la puerta del castillo hay dos marcas. Hay una que hay pintado un castillito y la otra sería el signo en rey, sería el sello de Jaime I de Aragón. ¿Os acordáis que ya hemos nombrado a Jaime I de Aragón? Pues aquí se ve reflejado. Es algo que yo no sé por qué está ahí. Pero otra vez nos lleva a algo que los templarios dicen reflejar. Yo digo, yo no sé, no me he encontrado el sentido de que está ahí. Sin embargo, está reflejado en la puerta del castillo. Las escaleras son espectaculares, más muy curioso, ¿no? Porque son la misma arquitectura que vamos a ir viendo por todo el camino en las construcciones templarias, ¿no? Serían muros embutidos, ¿no? Una construcción bastante extraña, lo cual nos dice que traían una escuela de canteros propia y que la utilizaron durante todo el camino, ¿no? Vamos, un poquito de agua que me seco. Otra cosa que es un castillo, porque claro, un castillo, yo siempre digo un castillo debe de tener tres premisas, ¿no? Siempre, ¿no? Que tenga fantasma, que tenga un tesoro, que tenga pasadizo, ¿no? En este caso fantasma no tiene. Es raro, pero no tiene. Pasadizos que se sepa, no tiene. Es cierto que tiene varios siglos y tal, pero no se le conocen pasadizos. Pero sí tiene leyenda de tesoro. Y el tesoro no es ni más ni menos que sería un becerro de oro que estaría atado en una de las torres del castillo. Y que bueno, eso ha dado lugar a que el castillo durante el siglo pasado, pues prácticamente, bueno, acabaron con el pueblo buscando el famoso tesoro. Socavaron, excavaron y tal, ¿no? Hay una historia también, que también nuestra amiga nos comentó, que es curiosa, ¿no? Porque claro, cuando hablan de un becerro, ¿no? Todos pensamos un becerro de oro, o bien pensamos en una figurita de un becerro de oro, ¿no? O bien pensamos en la piel de un becerro llena de monedas de oro, ¿no? Pero es que un becerro también se le llamaba a los mapas que estaban pintados en piel, ¿no? Y quizás el tesoro fuera un mapa, no un tesoro monetario como tal. Que ahora después quedaros con este dato porque luego se dan a cuenta más mapas. Otra construcción muy curiosa que había en Burguillos. Ya digo, en Burguillos hicieron una gran infraestructura. Fijaros, cuando llegaban a los sitios, llegaban para quedarse. O sea, se hacían con todo y iban construyendo. Fijaros que es poco tiempo, que estamos ya en la Reconquista, en el siglo XIII, y el final de los templarios llegaba pronto. Ellos no pensaban que había ese final, y ahí en esa parte, en otras como veremos, no, pero aquí en esta parte fortalecieron, hicieron, crearon una infraestructura muy grande. Incluso este caso, el convento de San Vicente, estaría sobre una iglesia mozárabe, solamente queda, y fijaros el nivel, bueno, está súper socavado el terreno, y quedaría este arquito nada más y algunas piedras que hay por allí, pero sería un convento que habría templado, está a esta fecha, está estudiado. Posicionamiento militar, ya hemos hablado, ya hemos visto que la zona es tiene muchos sitios mágicos, hemos visto que monetariamente es un chollo, y ahora, como veremos, pues el posicionamiento militar es súper fuerte, ¿no? Alconchel, fijaros que es cacho de castillo, castillo de Miraflores, hoy en día es una hospedería, se puede hospedar uno allí, que tiene que ser genial, es de hace poco hospedería además, o sea, cacho de castillo increíble, ¿eh? El cuerno Fuente de León, este es una posición muy buena de observación, pero se perdió porque, bueno, estaba, como hacer un observatorio, está alto de una montaña, hoy en día es muy difícil darle uso, está alejado de la población, y el pobre, pues bueno, porque la torre del homenaje y poco más, ¿no? Está en Fuente de León. A los otros que están en población, pues se le ha podido dar uso. Feinar de la Sierra. Aquí nuestro amigo Luis hicimos una buena incursión, ¿verdad, Luis? Tiene su pie de almera, muy curiosa en la portada, que es una cruz sobre media luna con dos luceros y como dos soles. Es algo que también se discute mucho sobre el significado, no se encuentra. Castillos enormes, son los típicos castillos que el pueblo se construye alrededor del castillo. Pero fijaros en la curiosidad, o sea, el patio de armas, dentro hay una plaza de toros. No sé si lo veis abajo. O sea, pues eso, la plaza de toros está metida dentro y sobra, ¿no? O sea, hay un mercado tan vital. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? La sala de armas donde estaban los soldados. ¿Qué guarnición tendría que haber en Feinar de la Sierra para que fuera tan grande el castillo? O sea, muchísimos, muchísimos soldados. Enorme. Frontera con Portugal. Estaba muy bien montada la línea. La línea ellos se vienen, lo que van cogiendo de esta zona, como estamos viendo de la Ruta de la Plata. Ya os digo, defender a los peregrinos de la Ruta de la Plata poco. Porque estaban buscando era otra cosa. Estaban buscando primero la frontera. La posible salida a Portugal si hiciera falta, ellos tienen muy buenas relaciones con Portugal, de hecho cuando entra a la península, al primer sitio donde van es a Portugal, llamada por Doña Urraca, no Doña Urraca la del Cali, sino otra Doña Urraca de Portugal, está enterrada en Zamora también, una tumba muy interesante que no hemos hablado de aquí, posiblemente esté allí, ahora mismo que se duda, y es la primera que está los templarios, y los templarios luego tienen muy buena relación con Portugal. Pero ya fijaros el poder militar tan grande, ¿no? Como se muestra en este castillo, que tiene un patio de armas descomunal. Además se ve muy bien allí, ¿verdad, Luis? Estupendamente enfrente, ¿verdad? Mirando al sur, los templarios, después de aquello, empiezan a bajar para abajo, porque tenemos que haber conquistado. Pegaba mucho la banda de los pueblos conquistar. Hay que decir que la Ruta de la Plata se la disputan entre templarios y caballeros santiaguistas. O sea, caballeros santiaguistas se podría hablar de otra conferencia. Es como castillo templario y castillo santiaguista, castillo templario y castillo santiaguista. Pero los templarios son más espabilados, como ya hemos visto, ya tenían pedido de antes los sitios y se van poniendo por los sitios donde más pastoría. Bien, tras la conquista de Sevilla, el templo se posiciona en la ciudad, para mí, que esto es muy interesante, es lo que es una de las cuestiones que quiero traer, de una manera bastante discreta. Si vais a Sevilla, va a hacer una ruta templaria, se explica poco, se ve poco realmente. Tenemos la casa de la pajería, ¿no?, que estaría en la calle Zaragoza. Pero realmente, si os fijáis, lo curioso sería que donde se posiciona, que sería el arenal, que pues, como su propio nombre indica, es un arenal, era un arenal. Y lo que había era una laguna. Estaba prácticamente una zona donde no había nada, pero que estaba al lado del puerto. Pero claro, ese puerto todavía no era importante. Sin embargo, ellos, ya hemos dicho que eran previsores, se posicionan ahí. Las demás órdenes, está la puerta de San Juan, donde se posiciona la orden de San Juan, que sería enfrente del puerto de Triana, ¿vale? Una zona de entrada a la ciudad. La de Santiago se posiciona un poco más para adelante, lo que sería prácticamente la banqueta hoy en día, ¿no? Lo que sería al final de Alameda también. Se van buscando las zonas de entrada a la ciudad, ¿por qué? Porque es la zona de dominio donde va a pasar el paso, donde hay un movimiento y hay un interés. Sin embargo, los templarios no hacen ninguna construcción. Es cierto que están pocos años, ¿no? No llegan a 60 años. Pero sin embargo ellos como que se quedan muy tangaditos ahí. Que tienen que parar. Cuando se ha visto con Bautio, lo cuenta muy bien, ¿no? Ellos se posicionan en... Vamos a ver que si no... En toda la parte de lo que sería la estación de San Bernardo, todo lo que sería la de San Bernardo. San Bernardo sabe que es otro santo... más que templario, porque fue el que realmente crea a los templarios en cuanto al sentido de lo que es el monje guerrero, ¿no? Esa doctrina, ¿no? Yo creo que no vamos a hablar de todo eso, porque si no, nos vamos a hablar de siempre. Sin embargo, y aunque montan campamento ahí, no se quedan tampoco ahí, se va a esta parte, en una parte bastante pequeña, aquí en un mapito se ve una parte, una zona, en esa zona, en esa época no tiene importancia, pero claro, luego sí tiene mucha importancia, que es algo que quiero después llegar. Templarios en Cádiz, la de Sevilla queda Cádiz. ¿Hay templarios en Cádiz? Bueno, parece ser, se dice que en Sanlúcar de Barrameda sería el único sitio donde se... Esto también está discutido, pero aquí lo defiendo. Sanlúcar de Barrameda se supone la presencia en 1264. Hay que decir que Sanlúcar de Barrameda en esa época no existía, simplemente había un castillo, que estaba un castillo árabe, que estaba defendiendo la entrada de Guadalquivir, castillo de las siete torres que decían, ¿no? Supuestamente, la construcción de un puerto y de un monasterio en la costa de las Covachas, que sería esta parte, en lo que veis aquí abajo, es súper interesante. Si vaya a Sanlúcar, que es algo que pasa muy desapercibido, hay que ver frontal de un monasterio. Ese monasterio es en la cima del templo. Y si veis el tipo de construcción, es muy, muy parecido a las construcciones de Portugal, a lo que está en Tomé, a lo que hacen allí en el propio Tomé, que tienen el convento de Cristo. O sea, esta construcción es brutal, es prácticamente no templaria, porque lo hace la orden de Cristo. Ya había templaria allí, pero luego la construcción grande la hace neotemplaria realmente, lo que es el complejo. Es muy parecido ese estilo manuelino, ese estilo tan extraño con tantas figuritas, ¿no? Bien, pues se supone también que la Santa María de la Ramera sería una imagen templaria. En fin, ahí queda la cosa. Lo que nos interesa, que posiblemente estuvieron, y que tendrían ya, posiblemente cogieron todo el Guadalquivir antes de la salida. No se van a Cádiz, cuando es una ciudad tan importante, parece que no tienen interés, no tienen ningún otro interés en ninguna parte de Cádiz, solamente esa. O sea, ¿le interesaba el Guadalquivir? Parece que sí. Quedaros con esto también, que es lo que al final llevaremos a la pregunta. Huelva, en Huelva también les interesa. Huelva también les interesa. Y en Huelva les interesa dos cosas principalmente. El granero. En Huelva, aquí también hay discusión, se sabe perfectamente que hay una parteria que es la arquería de la Refaña en Tejada. Sería el castillo este que hay aquí, hay dos tejadas, Tejada la Vieja, Tejada la Nueva. Tejada la Vieja es una zona cartésica muy interesante, es la zona de minas, y Tejada la Nueva, si esa parte, que sería un castillo árabe, primero, ahí se sabe, ahí está datado que estuvieron los templarios, más de 100 hectáreas de terreno donado, a la hasta Villalba del Alcor, volvemos a San Bartolomé, seguir San Bartolomé, este era otra vez otro rival árabe. Aquí supuestamente estaban, yo he estado y la verdad es que lo parece. A mí me lo parece perfectamente. Esta iglesia está reconstruida, fortificada perfectamente. Tendríamos al Pisar, que sería otro rival. Y aquí sería un granero. ¿Un granero para qué? Si estamos en esa zona, ya no hay cruzadas. Hay quien dice que para nutrir la flota. ¿Qué flota? Si supuestamente no hay. Parece que sí, porque por algún lado tendrían que salir ese grano. ¿Ve? La parte de Extremadura está bien servida también, no le hace mucha falta. Mendigano tampoco es que vendieran ellos mucho grano. Buscando un puerto. En Huelva le interesa, aparte de eso, le interesa dos cosas. Lepe, famoso Lepe, y la isla de Salte. La isla de Salte es un gran misterio. La isla de Salte ahora están mirando mucho y le están dando mucho estudio, porque está en una gran desconocida. El Lepe también está discutido, pero supuestamente la iglesia de San Cristóbal, que sería esa capillita pequeña que habían reconstruido, también estaba la pobre hecha polvo, supuestamente ahí tuvieron una pequeña capilla. Otra vez volvemos a la descripción, cosas muy discretas, no se construyen grandes construcciones, sino simplemente parece que están ahí, que les interesa, pero no, parece que no quiere que se sepa que estén ahí, ¿no? Y la isla de Salte, ahí había ciudad y puerto árabe. Eso se dirige entre los siglos X, XI, se sabe que había asentamientos fenicios, paleolíticos, es una zona de toda la vida, había hombres ahí. Y supuestamente ellos construían mucho sobre lo construido, los templarios no se cortaban un pelo, sobre todo la árabe les gustaba mucho. Supuestamente ahí estuvieron también, y se acomodarían sobre lo que estamos diciendo, de la esa ciudad y ese puerto árabe. Ya tendrían un puerto más que interesante. ¿Todo esto para qué? Si tampoco hacen una gran construcción y hacen un gran castillo de defenderlo y nada. Vamos a ver más cositas. La Rábida. Aquí ya sé que hay controversia sobre si era o no era de los templarios, ¿no? Porque la Rábida vamos y no vamos a encontrar ningún símbolo. Es cierto que está muy tocada y muy reconstruida, ¿no? Pero la Rábida es un sitio muy interesante. La Rábida todos sabemos, aparte, bueno, automáticamente cuando pensamos en la Rábida pensamos en Colón, ¿no? Es algo que se nos viene por Rábida-Colón, ¿no? Bien, pero la Rábida está en un sitio más que interesante. La Rábida está sobre lo que sería el monte de Saturno. Allí ha habido culto desde épocas muy, muy antiguas. Y los visigodos también estuvieron allí. Y tienen un culto más que curioso. La rotación a las soterrañas, que me cuesta mucho pronunciarse. La soterraña es un culto a la madre tierra que lo hacían en criptas. Bajo tierra. Por eso se llama soterraña, porque estaba soterrada. Un culto soterrado. Lo que hacían luego los jesuitas en las cuevas. Sería una virgen negra, por supuesto. Sabéis que, bueno, ahí tenemos la Virgen de las Marismas, dicen que es una Virgen Negra también, pero bueno, eso no lo inventaremos ahí. Pues bien, bueno, la Mareneta sí, la Mareneta está más que clara. Eso se ve perfectamente, aunque digan que es quemado de las velas, pero bueno, eso, para quemarlos a ellos, pero bueno. Bien, en la Raya de la Raya, aparte de eso, existe un documento de donación al temple por parte de Alfonso VIII de Castilla, entre 1162 y 1200, para cuando fuese conquistado. Otra vez estaba perdida. Fijaros los tíos cómo iba con tiempo pidiendo las cosas, ¿no? Y este sitio es, ya digo, súper interesante, porque un sitio de culto ancestral, y es lógico que a ellos les interesara por fuerza, con los cultos que había allí. Y claro, después de esto, pues... Las Canarias. ¿Hubo templo de las Canarias? Pues claro, ya estamos pensando todo lo mismo, ¿no? Parece que sí. Esto también está más que discutido. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Los Canarios están últimamente defendiendo mucho su pasado templario, incluso están cayendo neotemplarios, haciendo historias y tal, ¿no? Bien, este que ustedes vemos aquí en la parte de la izquierda, ¿no? Esta es una zona muy interesante de la isla. Sería la de San Nicolás. Es una zona de la isla, la típica zona súper escarpada, no tiene entrada por tierra, la entrada es por mar, y ahí posiblemente hubo más que posible, apunta a que podía haber un puerto temprano, un puerto escondido otra vez. Ya digo, una zona en la que por tierra no entra, es muy difícil entrar porque son montañas, sabéis que Canarias tiene muchísimas montañas, una zona acantilada esa parte, zona norte. La zona norte de la isla suele ser siempre con más abrupta. Y hay restos como estos, ese tipo de cruces, ¿no?, que la gente relaciona con el temple. Aparte, pues bueno, pues sabéis que allí hay una tradición de vírgenes negras enorme. Tenemos la de Adeje, la Candelaria, la de la Salud, que sería esta que hay aquí. Son vírgenes negras que están súper relacionadas con el temple, ¿no? Y es otra prueba más que apunta, que más que posible, la presencia templera allí. Bueno, pues ya tenemos prácticamente el puzzle medio listo. ¿Viajaron a América? No es la pregunta, ¿no?, que nos estamos haciendo, ¿no?, después de aquello, ¿no? Hay pruebas, ¿no? Pues los puertos parece que los tenían y no los tenían pedidos, ¿no? Y ya tenían, si estuvieron en las Canarias, pues ya tendrían la primera evacuación para ir a Canarias. Pero estuvieron ahí algunas pruebas de eso, volvemos otra vez a la discusión y a pruebas que se cogen con los pelos, ¿no? Pero hay cosas súper curiosas que vamos a tener. Fijaros, esta roca en la cercanía de la Laguna Colorada, provincia de Jujuy, Argentina. Fijaros lo que se ve, cruces papel, letras que no corresponden a ningún alfabeto. No sé si se ve bien porque se ve irregular en la... No, arriba la veis, las cruces papel. Ahí está la pelea siempre marítima. ¿Cómo se data eso? Eso estaba allá. Allí lo están defendiendo a tope, desde luego, de que... Fijaros que es en Argentina, que es abajo del todo, ¿eh? Aquí enreza mucho con la tradición vikinga. Todos sabemos que los vikingos sí habían estado en América, ¿no? Ya, tú sabes, estamos discutiendo lo de los egipcios, lo de los africanos, pero los vikingos estuvieron, ¿no? Sabemos que en el templo hubo muchos normandos. Ellos pueden tener conocimiento de esas rutas, más que probable. Ellos aparte estuvieron, saquearon todo lo que pudieron en Oriente, los templarios. Si había algún tipo de resto de que se hubiera ido allí, estaba guardado en Oriente también. También tenían ese acceso. O sea, es más que posible que conocieran esa ruta. Y es más que posible que ya la estuvieran haciendo. Hay quien apunta que el famoso tesoro templario, esa cantidad de plata, que no se sabe de dónde salía, salía de las minas de Potosí. No es nada descabellado, ¿no? Claro. Y ahí venimos a ese sincretismo, a esa discreción que estamos viendo cuando en otras partes construyen unas grandes construcciones, unos grandes castillos, unos grandes conventos. Aquí parece como que, oye, muy discretos ellos, ¿no? Muy, cuando por otra parte hacían. Entonces tendríamos el granero para abastecer esos barcos, tendríamos los puertos y tendríamos el secretismo. Más cosas curiosas. Cruces Pate. Fijaros, la verdad es que son bastante espectaculares. Yo no sé hasta qué punto esto es auténtico, no está en museo, ¿eh? Fijaros de la derecha, ¿no? Que parece, bueno, pues se ven perfectamente las cruces Pate, ¿no? Esto está en el Museo Arqueológico Barne de Santiago de Estero, también en Argentina, ¿eh? Curioso, ¿eh? Y este disco de bronce, bueno, este es espectacular, ¿eh? Este es maravilloso, se ve perfectamente, parece que lo han hecho de. En fin. Puede estar, ¿no? Ellos defienden desde luego que sí, ¿no? Este es muy curioso. Este pertenece al segundo imperio de Tiwanaku. Tiwanaku sería esa famosa cultura que creían los vikingos en Centroamérica. Ese famoso Kukulkan, ¿no? Cuando llegan los europeos, ¿no? Los indígenas hablan de que ellos ya adoraban a un dios blanco barbudo que era Kukulkan. Entonces, pues esto estaría enraizado con aquello, ¿no? Fijaros que realmente las cruces Pate no debería estar tampoco, ¿no? Porque Kukulkan lo que debería tener son caracteres vikingos, ¿no? Pero bueno, si ese comercio realmente conectaron con esos descendientes de vikingos y hubo un contacto, pues más que probable que asimilaran símbolos como es la cruz Pate, ¿no? De templaria, ¿no? Y bueno, para aquí en Europa también vemos cosas muy curiosas, ¿no? Los orejones y un pimiento, no sé si conocéis esto. El pimiento es genial, ¿no? El pimiento está en el sarcófago de Leonor Ruiz de Castro. Y Pimentel, ¿vale? Este sarcófago es de 1274. Bueno, todavía pimiento sabemos que se trajo de Estados de América, ¿no? Porque la patata, ¿no? Pero esta señora en su sepulcro tiene un pimiento en las manos. Vamos, se ve perfectamente, es un pimiento de estos gordos, ¿no? De los. Eso está en Villalcázar de Siria, en Palencia. Sobre eso realmente hay mucha polémica. Pero no, se llama Pimentel además, ¿no? La foto aquí se ve regular, pero realmente la forma, si veis la foto, que se ve perfectamente lo que es un pimiento gordo de estos, ¿no? La discusión está, no son los pimientos típicos de Cuenca, ¿no? Que son el pimiento grande, ¿no? El pimiento de asada toda la vida, exactamente, Maricarmen. Aquí hay la discusión está en que realmente estos sepulcros fueron saqueados por los franceses. Entonces, bueno, los franceses tenían la mala costumbre de los sepulcros, sobre todo, parece que la tienen tirria, ¿no? Aparte de los santos y los sepulcros, pues bueno, pues los solían entrar, solían romper, solían utilizar los sarcófagos para darle a ver a los animales, ¿no? Era una manera ellos de hacerse el chulillo, ¿no? De hecho, tenían la costumbre a los santos, eso se ve en San Isidro del Campo, los podéis ver, de cortar las manos y los ojos, sacárselo, ¿no? Porque claro, como estaban haciendo estas cosas, para que los santos no los maldijeran y no los vieran lo que estaban haciendo, ¿no? Es una costumbre que tenían, y ahí se ve perfectamente que hay santos con las manos cortadas y los ojos como arrancados, ¿no? Porque ellos sabían realmente que estaba mal lo que estaban haciendo, ¿no? Pero supuestamente eso sería un corazón, lo que tenían en la mano. Cuando el sepulcro lo rompieron, pues la reconstrucción, pues le daría al artista por tallar un pimiento en honor a que se llama Pimentel. Hombre, menudo corazón tenía que ser aquello, ¿eh? El que tenía, porque la verdad es que es bastante grande y a mí la verdad me parece fantástico el pimiento. Yo me quedo con el pimiento de que esa señora tenía un pimiento y ya conocía el pimiento de alguna manera. La verdad es que le compro el pimiento. La verdad. Y el otro que tenemos aquí, los orejones. Este es súper interesante. Esto está en el acto de la iglesia de Beselay, Francia. Es una representación de un orejón americano. Sabes que los americanos sobre todo lo de la cuenca del Amazonas y tal, tienen dilatación en la oreja, lo que hoy se hacen los chavales que se ponen aquí unos tacos así enormes, ¿no? Pues eso es un tribalismo que viene de allí, de... Entonces, claro, cuando la conquista, lo que veían unos señores con la oreja muy grande, ¿no? Esta representación dice que lo que está representando el artista, en este caso, sería lo que le contaron que habían visto en América, una familia de orejones. El artista, como no lo había visto, no lo imaginó las orejas caídas, sino imaginó las orejas tipo enormes, ¿no? Y dice que lo que está representando es una familia de indígenas que ya ellos le habían contado al artista de que habían visto allí, ¿no? Algo controvertido, pero no deja de ser curioso, ¿no? Esa familia de orejones, fijaros que hasta el niño tiene las orejas enormes, ¿no? Como que le tapan, ¿no? Incluso sí, como Dumbo, ¿no? Pero es una representación que no está en ningún lado, ¿no? Es bastante extraña, ¿no? Y se achaca eso, ¿no? A que más están, si os fijáis, los demás están muy vestidos, están como desnudos, ¿no? La típica representación que se tenía por un indígena, un salvaje, ¿no? Como le decían, ¿no? Señor desnudo y con las orejas enormes, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Y una posible... Yo casi le compro también. Bueno, el pimiento me gusta más, pero bueno, eso también mola un montón, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Bautín? Tiene 10 minutos. Vale, perfecto. He corrido. Fijaros esto también, qué curioso. Esto es algo a mí mismo me fascina, ¿no? ¿Sabéis que Colón, cuando el primer viaje no lleva prácticamente nadie, salvo el curita que iba allí dando y tal? El segundo viaje pide que vaya un franciscano. Algo que se pide expresamente. ¿Sabéis que uno de los símbolos franciscanos son las dos manos unidas, las dos manos de San Francisco? Una sería de San Francisco y otra la de Dios. Con las llagas y tal que sale, que sería aquí el de la derecha. Pero es que hay un templo, el templo de Cotopaxi, provincia de Huánuco, Perú, 1800 años antes de Cristo, en el que está el templo de las manos. Fijaros el símbolo, es igual. Sí, da igual, ¿no? Son dos manos. Lo habían visto ya cuando habían visto y dice, oye, por favor, que vayan franciscanos porque ahí está el símbolo vuestro. ¿Sabes lo que te digo? Por eso te veía a mí, porque ya sabía. Es súper curioso el símbolo. Vamos, un símbolo que se repite en ningún lado, en ningún templo de Perú, solamente en ese sitio, y que corresponde perfectamente con los de ellos, además, así todo, con el símbolo franciscano. A mí algo realmente me parece súper curioso, me parece un opa en toda regla. Bauti, eso tienes que meter los opas, ¿eh? El templo de las manos. Es que como el de la Sabana Santa. Sí, sí. El franciscano realmente lo que se ha pensado son dos manos diferentes, ¿eh? Una de San Francisco y otra de la de Jesús cuando le da la llaga, ¿no? Cuando se produce las llagas en él, ¿no? Y entonces él prácticamente se compara, ¿no? con Jesucristo. Pero me parece fascinante. Pues con todo esto nos vamos otra vez a nuestra querida Jerez de los Caballeros. Y de los Caballeros hay una torre, que es esa torrecita que se puede ver perfectamente, con su banderita de ampliar y tal, que se llama la Torre Sangrienta. No sé si conocéis la historia. Bien, pues es el trágico final de los templarios en la península. Resulta que los templarios, cuando la herejía, tú sabes que, bueno, pues son mandados a arrestar, ellos no ponen resistencia, ellos se dejan arrestar, era como tenían o bien pensaban. Si es cierto que el tesoro desaparece. O sea, ya lo sabían, o sea, estaban avisados. Si es cierto que ellos pensarían, creemos, todo el mundo coincidimos en que no se le iba a hacer el juicio tan grande que se le hizo y que iban a pasar indemne, las cosas es que sabéis cómo acabaron, bajo torturas y tal. Pero en todos lados ellos se entregaron pacíficamente, ellos no pusieron resistencia, salvo en la Torre Sangrienta. La Torre Sangrienta ellos oponen una feroz resistencia. Y en España es el único sitio, en España además... Porque la experiencia de una vidilla enorme, ellos lo que hacen es o se pasan a Portugal o se acoplan en otras órdenes, en Alcántara casi todo, y en Santiago yo defiendo que sí, porque hay muchos símbolos en la iglesia santiaguistas en las que se ven cosas templarias que no debería de haber. Algunos dicen que van a muerte, para mí se meten en esa, pero sin embargo aquí no, Aquí os ponen una feroz resistencia. Alfonso XI, rey de Castilla y León, en 1327, acaba con el último bastión templario, la Torre Sangrente, degollando y arrojando desde las almenas al único grupo de caballeros que opuso una feroz resistencia en la península. ¿Por qué? La torre es pequeñita, la torre la veis. La torre no es para guardar ningún gran tesoro, ni, por supuesto, habéis visto que no nombra ningún objeto de estos extraños, ni griales, ni arcas de alianza, ni historias de ese que sería otro tema. ¿Qué se podría guardar ahí? ¿Mapas portulanos? ¿Los mapas? Es la pregunta que os hago. ¿Los mapas portulanos sabéis lo que es? Mapas portulanos son mapas que aparecen después de la caída de los templarios y empiezan a rolar por toda Europa. Mapas de todo tipo. Hay muchos falsos, otros están copiados, unos están copiados unos de otros, como montados, como... los copia y pega de ahora. Pues bien, los mapas portugueses empiezan a salir por todos lados. Sabéis que hay muchísimos famosísimos, ¿no? Tenemos todos los dialectos, esos son unos nombres complicadísimos, ¿no? El de Angelino Dulce, el de David Benzara, en fin, hay un montón. Luego está, sabéis que están los más posteriormente los de Piri Rey y todo eso, que se sabe que son copiados de otros. Bien, pues estos mapas empiezan a rolar por todos lados, o sea, parece como que hay mapas que salen, mapas que se llevan. La cosa es que a partir de ahí se saca la conquista de América, o la reconquista, o el redescubrimiento. Sabéis que hay la teoría de que Colón, o no, teoría, Colón tenía un conocimiento, sabéis que partía de mapas que ya se sabía, y más que posible, yo propongo que en la Torre Sangrienta lo que guardaban eran esos mapas que ya se sabían en ese bailado tan importante. Y de esa ruta que hemos estado proponiendo durante todo el recorrido. Por lo tanto, terminamos. Una vez discreta, conocía una nueva tierra, se posicionaron discretamente en todas las posiciones que luego fueron claves para el comercio con América, porque hemos visto que todos los sitios importantes los tenían perdidos. Y aquí en Sevilla, donde estaban, es lo que luego fue, en fin, Puerto de India y la ciudad más importante del mundo. ¿Se truncaron sus planes ante ese inesperado final que ellos no esperaban? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué creen? ¿O fue esa la causa, precisamente, el hecho de que tuvieran esa exposición? ¿O fue esa la causa? Pues con eso quiero que os quedéis y espero que esta pequeña historia de los templarios hoy sea un poco diferente a la que siempre se cuenta y os haga que os pregunte y visitéis todos los sitios que hemos visitado, que son fácilmente visitables y son deliciosos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.